coraje el haberte concebido. Tanto era el odio para aquel que fue tu padre. Me abandonaron amigos y parientes. Fuiste polluelo sin ave y sin nido. Pero al mirarte pequeño e indefenso, tú me robaste mi amor y mi cariño. Pero al mirarte pequeño e indefenso, tú me robaste mi amor y mi cariño. Eres mi hijo, sol de mis días. Eres mi orgullo, eres la dicha que no tenía. Te veo hermoso, fuerte, arrogante. Eres mi hijo y siento orgullo de ser tu madre. Tristeza, porque eres mi alegría. Hoy no estoy sola porque estás a mi lado. Eres regalo para alegrar mis días.